La carta de Judas a los cristianos. Ya habíamos comenzado a hablar de esta carta en una ocasión anterior y ahí habíamos conocido la introducción a la carta, los primeros dos versículos, donde se nos dice el nombre del autor, su nombre es Judas, y aunque él era hermano, medio hermano del Señor Jesucristo, de acuerdo a Mateo capítulo 13, versículo 55, donde se menciona su nombre, él no apela a ese privilegio que tuvo en la vida, sino que él se presenta como un esclavo de Jesucristo. Es decir, Judas decide alardear de su relación espiritual con Jesucristo y no de su relación física con Jesucristo. Y como su relación espiritual, Jesucristo era su Señor, su amo, su Salvador, entonces él se consideraba con razón como un esclavo de Jesucristo. Como un esclavo de Jesucristo. ¿Saben que hoy en día hay personas que ya usan el término, la frase, siervo de Dios, siervo de Cristo, como un motivo de orgullo? O sea, hoy en día en los círculos evangélicos dicen, póngase de pie por favor, ya llegó el siervo de Dios. Pero esa frase se usa más en un término como un reclamo de reverencia, de veneración, que como un recordatorio de nuestra posición de esclavos delante de Jesucristo. Y Judas dijo que así era él, y cuando dice que era hermano de Jacobo, se refiere a Jacobo, aquel que se menciona en Gálatas capítulo 2 y en Hechos capítulo 15, que era el otro hermano, medio hermano del Señor, que llegó a ser un gran líder en la iglesia. ¿Se imaginan todo lo que estos hombres han de haber aprendido en su vida? Creciendo con un hermano mayor como Jesús. Para empezar, yo creo que crecieron frustrados, ¿verdad? Frustrados de ver que su hermano era perfecto y ellos nomás no lo hacían, ¿verdad? Y al mismo tiempo han de haber crecido, yo creo que han de haber crecido muy felices de tener un hermano como Jesús. Porque todos los que hemos tenido hermanos y tenemos hermanos pues son imperfectos, ¿verdad? Pero tener un hermano que era verdadero, que era misericordioso, que era amoroso, que era fiel, ha de haber sido algo padrísimo, ¿no? Y pues ellos vivieron con esa realidad, se les concedió ese privilegio. Ellos hubieran sido candidatos excelentes para desmentir a Jesús si no hubiera sido cierto que él era quien decía ser. Pero no podían desmentirlo porque Jesús mismo dijo en alguna ocasión, ¿quién me acusa? ¿Verdad? ¿Quién me puede acusar de pecado? Y nadie le sacó nada. Yo no podría decir eso, ¿me entienden? Yo no podría decir, a ver, ¿quién me ha visto alguna vez fallar? Yo no podría decir eso porque seguro que se levantan todos, ¿verdad? Y para empezar, los de mi casa, ¿verdad? Mis hermanas que crecieron conmigo, mis padres, y ya después mi esposa y mis hijos. Así somos imperfectos. Aunque nuestra conciencia ahora que estamos en Cristo nos esmeramos por agradar al Señor, pues todavía batallamos en eso. Y Judas le escribe a ellos y en el versículo 1, estoy haciendo solamente un recordatorio, les llama llamados, o sea, él está hablando de la elección que Dios ha hecho sobre los cristianos. Todas las veces que ustedes encuentren la palabra llamados en el Nuevo Testamento, excepto una vez que está en los Evangelios, una sola vez, donde dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos, pero salvo esa vez, todas las demás veces que encuentren el adjetivo llamados aplicado a los creyentes, se refiere al llamamiento eficaz de Dios. Dicho en otras palabras, es cuando Dios nos trajo a la salvación, porque nos había escogido. No es un llamamiento que se puede rechazar, por eso le llamamos el llamamiento eficaz. Es la hora que Dios señaló desde los tiempos eternos, desde la eternidad pasada. Dios señaló que un día tú ibas a oír la voz de su Espíritu y ibas a venir al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Ese es el llamamiento del que habla la Biblia. Y dice en Romanos 11:29, si no me equivoco, que este llamamiento de la salvación es irrevocable. Es decir, aquel que es llamado va a responder y no se va a perder. No es que Dios lo llama y después Dios se echa para atrás y arrepiente diciendo, no, yo te llamé a la salvación, pero ¿sabes qué? Siempre no. Ya lo pensé bien y ya me fijé cómo eres y creo que no, mejor no. No, no es, dice que irrevocables son los llamamientos, los dones y el llamamiento de Dios. Y el don al que se refiere en ese contexto es el regalo de la salvación. Y el llamamiento al que se refiere es el llamado a la gracia, a la familia de la fe. Así que les habla a los llamados y también les habla a los amados de Dios, aunque Reina Valera dice santificados, el texto original dice amados, como a la mayoría de las versiones más contemporáneas, como Nueva Versión Internacional, English Standard Version en inglés, o la Biblia de las Américas en español. Le está hablando a los llamados, a los amados de Dios Padre y a los guardados para Jesucristo. Esa palabra guardados, una vez más, es una reafirmación de que los auténticos salvos, los auténticos llamados de Dios, son preservados para la eternidad. Dios no los va a perder. No es que decir, híjole, pues yo dije, Jesús, mis ovejas oyen mi voz, dice, y nadie las arrebatará de mi mano, pero siempre no. Se me cayeron de la mano. No. Son guardados por Jesucristo. Misericordia, paz y amor sean multiplicados. Ahora, fíjense, en el versículo 13 es donde yo me quiero concentrar el día de hoy. Por cuestión de tiempo, vamos a enfocarnos nada más en esa palabra. El versículo 3 es el versículo clave de toda la carta. ¿Cuántos versículos tiene la carta? ¿Cuántos versículos tiene? 25. Es una carta muy corta, de las más pequeñas del Nuevo Testamento. Y de todos esos 25, el versículo clave es el versículo 3. Judas escribe esta carta, y nos va a decir que él tenía una intención original, pero cambió de opinión al estar escribiendo. Originalmente, cuando él escribe la carta, él quería escribir un tratado acerca de la salvación. Algo así como lo que Pablo hizo en Gálatas o en Romanos. Pero él cambió de opinión porque surgió un problema muy grave que él tuvo que confrontar antes de ocuparse de eso. Versículo 3. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Y quiero aquí hacerles algunas observaciones en lo que respecta a la importancia de la sana doctrina y el peligro de la falsa enseñanza, y las prioridades que un buen líder cristiano debe de tener. Vuelvo a repetir, en este versículo vamos a aprender acerca de la importancia de la sana doctrina, del peligro de la falsa enseñanza y de las prioridades que un líder cristiano debe de tener. Fíjense bien la importancia que tiene la doctrina para los líderes cristianos desde el principio de los tiempos. Dice, amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación. La Reina Valera lee ahí, amados, por la gran solicitud que tenía. Ahora, voy a explicar cada una de las palabras. Fíjense qué importante es la sana doctrina y advertir de la falsa doctrina a los cristianos. En primer lugar, la primera razón por la que esto es muy importante es porque los cristianos son auténticamente amados. Son amados por Dios y, por consiguiente, los cristianos son amados por los verdaderos líderes cristianos. Toda persona que se jacte de ser un buen líder cristiano ama a los cristianos de verdad. Muéstrenme uno que presume de ser pastor y que trata mal a los cristianos y abusa de ellos, y yo les mostraré un falso profeta. Nadie que de veras aprecia lo que Cristo ha hecho por su vida va a menospreciar a la novia de Cristo. Si tú eres casado y alguien dice que te aprecia y humilla a tu esposa y la trata mal, entonces no te aprecia de verdad. Y si quiere demostrar cuánto te aprecia, entonces va a mostrar respeto y aprecio por tu esposa y por tus hijos. ¿Verdad que sí? Nadie que pueda demostrar que realmente te estima menospreciaría o trataría mal a tus hijos o a tu esposa. Pues la iglesia es la novia del Cordero de Dios, es la esposa de Cristo. Y los creyentes son los hijos de Dios. Así que los verdaderos cristianos aman a los cristianos. Los verdaderos líderes cristianos aman a los cristianos. Y por amor se preocupan por ellos. Algunas veces, al decirles la verdad, pueden ser percibidos los líderes como demasiado severos o demasiado estrictos. Pero los padres que tenemos hijos, los disciplinamos cuando vemos que su vida corre riesgo. ¿No es cierto? Cuando mi hija estaba pequeña, yo una vez le tuve que hacer una disciplina muy firme, porque ella era chica y yo le había enseñado que no debía de cruzarse la calle sin permiso. Y íbamos una vez caminando por una banqueta y nuestra hija, por andar jugando, yo le dije, hija, no te bajes. Porque era una avenida donde pasaban carros rápidos. Y por la pura gracia de Dios, no venían carros cuando ella, por andar corriendo con su hermano, se cruzó la calle. Y yo le dije, detente, y no se detuvo. Y después tuve que llevarla a la casa y le tuve que dar un recordatorio, una disciplina firme, para que ella recordara. ¿Por qué lo hice? Porque yo la amaba. Yo tenía miedo de que ella expusiera su vida a la muerte por andar jugando. Cuando alguien ama, entonces alguien también corrige a sus hijos, ¿verdad? Ahora, las ovejas de Cristo son amadas por los líderes y Judas les dice, amados, fíjense. Él les va a confrontar acerca de la verdad, pero empieza recordándoles que los ama. Y ya les había dicho que eran amados de Dios primero y también de los líderes cristianos. Segundo, dice, por el gran empeño, o como dice Reina Valera, gran solicitud, es la palabra denuedo, es la palabra prisa. Judas tenía prisa de hablar de un tema. Dice, él quería escribirles acerca de qué, de la salvación. Escuchen bien. Un tema en el que los líderes cristianos tienen que ser expertos es en el tema del Evangelio y de la salvación. ¿Se dan cuenta cuál es la prioridad de Pablo, la prioridad de Pedro, la prioridad de Mateo, la prioridad de Marcos, la prioridad de Lucas, la prioridad de Juan, la prioridad de Santiago y de Judas? La salvación de los creyentes, el Evangelio. Hoy en día el Evangelio es muy diluido en muchas iglesias que presumen ser evangélicas. ¿Por qué creen que les dicen evangélicas? Se supone que es porque se soportan sobre la base del Evangelio. Pero el Evangelio está comprometido en muchas iglesias que dicen ser evangélicas. Se los voy a demostrar. No puede ser posible que dos iglesias que dicen ser evangélicas tengan opiniones contrarias con respecto al Evangelio y las dos tener la razón al mismo tiempo. ¿Verdad que no? Una de las dos o las dos tienen que estar mal, ¿verdad? Pero no puede haber dos opiniones opuestas con respecto al Evangelio y tener las dos la razón. No pueden. Quiere decir que hoy en día, una vez... una persona me llamó de otra iglesia y me dijo, Pastor Luis, sí, conocí a alguien que lo conoce, queremos invitarlo, queremos hacer una cruzada en la ciudad de Tracy para predicar el Evangelio a toda la gente. Y queremos unirnos, porque Cristo oró por la unidad y ya conozco yo ese tema, cómo lo manejan. Y seguro que usted no se opondrá a la proclamación del Evangelio. Le dije, pues claro que no, por supuesto que no. Pero, le dije, pero antes de ir a predicarle al Evangelio a los incrédulos, yo quiero oír de tu pastor lo que él entiende por el Evangelio. Porque hoy en día hay muchos pastores que dicen que quieren evangelizar, y cuando yo los oigo evangelizar, hablan de muchas otras cosas menos del Evangelio. Hablan de la sanidad, hablan de los milagros, hablan del dinero, de la prosperidad, hablan de la victoria, hablan de muchos temas que tienen su lugar en la vida del cristiano, pero no hablan del auténtico evangelio. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a compartir un mensaje en el que no estamos de acuerdo? Ahora, Judas quería hablarles claramente del evangelio. Yo me he propuesto que cada persona que me dé la oportunidad de visitarle en su casa o de venir a mi casa a hablar de temas espirituales, yo le quiero compartir el Evangelio. No me importa quién diga ser, si dice ser pastor o apóstol o profeta. Yo quiero, les pregunto, ¿qué saben del Evangelio? Les escucho, y si yo veo que hay algún riesgo de error, yo trato de explicarles a la luz de la Biblia qué es el Evangelio. Es una doctrina muy importante, hermanos, entender bien el Evangelio. Y ustedes deben de tomar en serio esa enseñanza. Judas quería hablar de eso, pero hubo algo tan peligroso en la mente de Judas. Él percibió que hubo un peligro tan grande que él tuvo que posponer, abundar en la explicación del tema de la salvación para advertirles a los cristianos de otro problema, y era precisamente el contrario, el de los falsos maestros que ya se habían infiltrado en la iglesia para corromper el mensaje del Evangelio. Y es lo que dice en la segunda mitad del versículo 3, dice: he sentido la necesidad. ¿Saben que la palabra necesidad en griego es una palabra que significa opresión? O sea, este Judas se sentía con una opresión en su corazón porque se dio cuenta que estaba sucediendo algo muy peligroso. Y es que se habían infiltrado falsos maestros a la iglesia. La diferencia entre Segunda de Pedro y Judas, que son cartas casi idénticas, especialmente en el capítulo 2 de Segunda de Pedro y Judas, se parecen mucho, pero hay una diferencia, porque cuando Pedro habla de los falsos maestros, en el capítulo 2 de su segunda epístola, habla en tiempo futuro casi todos los verbos, dice, porque vendrán, pero aquí Judas no va a decir vendrán. Ahora Judas está usando en el versículo 4, fíjense, está usando en español vemos un tiempo perfecto, es decir, algo que ya sucedió, porque algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. Aquí ya los falsos maestros ya entraron. ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo en Mateo 7 que se levantarían falsos profetas y que por sus frutos los conocerían? El apóstol Pablo también les advirtió a los líderes de Éfeso en Mileto, les dijo: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y luego dice: porque se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de entre ustedes mismos, dice. De entre ustedes mismos. Miren, los ataques que sufre la iglesia por fuera, como la persecución y la infamia, son graves y son dolorosos, pero no se comparan con los problemas que surgen de adentro de la iglesia. Algunas de las sectas más peligrosas y destructivas que existen en la actualidad salieron del seno de la iglesia cristiana. Testigos de Jehová, mormones, adventistas del séptimo día, la ciencia cristiana, la luz del mundo, la iglesia unicitaria. Bueno, así puedo seguir una lista interminable de sectas que salieron de iglesias cristianas. ¿Cómo puede ser posible? Estuvo profetizado y desde los tiempos de Judas empezó a cumplir eso. No hay autor del Nuevo Testamento que no nos advierta que iba a haber cizaña en medio del trigo, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos hermanos, obreros fraudulentos. Todos nos advirtieron. ¿Ustedes creen que nosotros vamos a ser exentos de eso? Estamos llenos de eso. Es difícil de aceptar y de creer para los cristianos que viven en el día de hoy que algunos pastores sean falsos maestros, pero lo son. Lo son. ¿Qué piensan ustedes, estando nosotros lejos de los tiempos de Jesús y de los apóstoles, que estaremos menos pervertidos, menos corrompidos o más corrompidos que ellos? Pero no parece, ¿verdad? No parece. Las iglesias parecen todas buenas y cristianas. Observen cómo lo dice Judas otra vez. Él sentía una opresión en su corazón y por eso se sentó a escribir exhortándoles. La palabra paracaleo en griego significa exhortar para animar, hablarle a un lado a la persona. Es como la palabra del sargento que va con su pelotón y el pelotón va marchando y el sargento va a un lado al mismo paso que ellos, pero hablándoles al oído. ¡Vamos! Y hasta inventan canciones, ¿no? ¿Quiénes van a conquistar? Y ahí los otros repiten, ¿no? Y las palabras del sargento le están recordando su responsabilidad y al mismo tiempo dándole aliento. Esa es la idea de este verbo. Para significa a un lado y caleo significa llamar o hablar. Y al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento se le llama Parácletos, que es el adjetivo de esa misma palabra. Para a un lado y Cletos, el que llama o el que habla. Es el que nos anima. Por eso le tradujeron el Consolador, el Alentador, el Consejero. Eso significa esta palabra. Y Judas quiere animar a los cristianos y exhortarles al mismo tiempo a que, dice, a que contiendan ardientemente. Estas dos palabras en griego es solo una, pero como tiene un énfasis se tiene que traducir hacia el español. Que contiendan ardientemente, y la palabra que se usa ahí es la palabra que nosotros, en griego es la palabra de la que en español viene el término agonía. Agonía. Y era la palabra que se usaba en los tiempos del Nuevo Testamento para una pelea, una contienda. Por eso se traduce contender. Y se aplicaba especialmente a los atletas y a los artistas. En los juegos deportivos competían muchos atletas. ¿Cuántos se llevaban el premio? ¿Cuántos? Uno. O los artistas, porque los griegos eran famosos por las dos cosas, por los deportes y por las artes. Cuando los artistas se juntaban en estas competencias griegas, todos competían, pero ¿cuántos se llevaban el premio? Uno. Y Judas les está diciendo a ellos: ustedes tienen que luchar hasta la agonía, tienen que luchar con fuerza, con intensidad. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que debían de defender, o qué era lo que debían de pelear para defender? Dice, la fe. Ahora, la fe, la palabra fe se usa en la Biblia en varios sentidos. Y el uso que se le da aquí, la fe, se refiere a la doctrina cristiana, al depósito de la enseñanza cristiana. Judas quería explicar más y profundizar para que ellos tuvieran un mayor entendimiento de la salvación, pero en lugar de eso les advierte que hay algunos que se han levantado atacando la fe, atacando la doctrina cristiana. Y él quiere que ellos se preparen para defender la doctrina. Se preparen y abran sus ojos para conocer y defender la doctrina. Observen que esta doctrina, esa fe de la que él está hablando, dice que de una vez y para siempre fue entregada a los santos. Lo que está diciendo Judas aquí es que el Evangelio, hermanos, Pablo lo dice en Gálatas 1:12, que el Evangelio que él predicaba no lo recibió de hombre ni por hombre, sino por revelación de Jesucristo. ¿Quién es el que diseñó el Evangelio? Dios. Apocalipsis 14 dice, el Evangelio eterno. Apocalipsis 13:8 dice, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo fue Cristo destinado para ser el Cordero? Desde antes de la fundación del mundo. Muchos pasajes hablan de eso, que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, plata o piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. El Evangelio fue un plan eterno que Dios diseñó y que nos fue dado a conocer por Jesucristo. Marcos 1:15. Desde entonces comenzó a predicar, después del bautismo con Juan el Bautista, Jesucristo comienza a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. O en palabras del apóstol Juan en su Evangelio, crean en mí. Eso era el Evangelio para Jesús. Crean en mí. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Juan 5:24, Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué era el Evangelio para Jesús? Él era el Evangelio, creer en Él era la salvación. Y Él comenzó a anunciar eso, y cuando se fue al cielo le dijo a sus apóstoles que fueran por todo el mundo a predicar, ¿qué? El Evangelio. ¿Y cuál era el Evangelio que predicaban ellos? ¿Crean en quién? En Jesucristo. Y explicaban eso con profundidad, y eso se le llamaba la doctrina de los apóstoles. No era la doctrina de los apóstoles porque ellos la inventaron. Ellos la recibieron ¿de quién? De Jesús. Jesús dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Así que lo que sabían los apóstoles, ¿dónde lo agarraron? de Cristo. Por tanto, la doctrina de los apóstoles es la doctrina de Cristo. Esa es la doctrina que fue una vez dada a los santos. Y es la que debemos conocer y defender. Pero la triste realidad es que la mayoría de los cristianos se asustan y se intimidan cuando alguien les cuestiona de la Biblia y de la fe. Ejemplo clásico, testigos de Jehová tocan a la puerta y el cristiano no sabe qué decir. No sabe qué decir. Uno de ellos, de los testigos de Jehová que yo conozco, anciano de un salón del reino, me dijo: no hay grupo sobre la faz de la tierra que estudie las escrituras como nosotros. Así me dijo él. Y saben que en términos promedio, un testigo de Jehová promedio estudia más la Biblia que muchos cristianos. Es triste, pero es cierto. Memorizan más versículos que los cristianos. Ahora, eso no significa que tienen la razón. Eso no significa que tienen la verdad. Pero los que tienen la verdad no la saben defender. Por eso, a través de esta enseñanza, yo quiero animarlos a ustedes que aprendan de Judas y que aprendamos todos de Judas. Ahora, fíjense qué ironía, si así se le puede llamar. El apóstata por excelencia de toda la Biblia entre los seres humanos, ¿quién fue? El peor de los traidores, ¿quién fue? Judas, ¿verdad? Judas Iscariote. Pues Dios levanta a otro Judas para atacar la apostasía. Y es este hombre, esclavo de Jesucristo, que nos dice qué importante es comprender el Evangelio y la sana doctrina y ser capaces de identificar el error por causa del amor que Dios nos tiene, por causa de la importancia del Evangelio y por causa de la realidad de la infiltración de los falsos maestros. Algunos de ustedes es probable que hasta hayan tenido por pastor a un falso maestro. Y es deber de ustedes vigilar que su pastor actual y cualquier otro líder o pastor que les hable del Evangelio se apegue a las Sagradas Escrituras y ustedes crecer en el conocimiento del Evangelio y de la sana doctrina para que nadie les dé atole con el dedo, como dicen en mi país. O dicho en otras palabras, para que nadie los engañe. Que no hay pastores infalibles, solo hay una palabra infalible y esa es la Sagrada Escritura, inspirada por Dios, infalible. Y es deber de todos los cristianos conocer el Evangelio y la salvación, crecer en ese conocimiento y en la doctrina. Así que el Señor nos ayude en esa lucha.